dos o tres copiona, pero nadie puede con la championa. Si te ves de tacha, las cadenas te cachan. Y después subo un video bellaqueando penacha, bellaqueando bellaca, bellaca, bellaca, bellaqueando ram, pam, pam, pam. Fronteando en el orillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, como hay calzoncillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Mira la que está fronteando en el orillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, hay calzoncillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Se siente bien. Se suelta la pupila. Llegó la dura, bella, nunca más se fila. Si pone reggaetón a todos aniquila. Ella sigue bebiendo y ella más que vacila. Si pone su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas, es como un temblor. Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor. Quieren imitarla, pero aprieta el acelerador. Y todos la miran, los hombres le tiran. Se culo negativo, con movimientos primitivos. Me tiene gastando efectivo. Ese me lo costó un bebecito tuyo adictivo. Me va del sistema reproductivo. Le gusta la botella, la bebé es bella, bellaca. Pero no le mete cualquiera, si la quieres pa' hundir. Te saca el vivir, caro, prenda la casa y un par pa' hundir. Por delante y por detrás, pa' hundir. Por delante y por detrás, pa' hundir. Por delante y por detrás, pa' hundir. Por detrás.